muy pobre, pero era feliz. Él vivía con su mujer en una casa pequeña y le sobraba con su querer. Pero un día a su puerta llegó un mal amigo y le robó la mujer que más amó, y vagabundo y errante se volvió. Caminante, dime, caminante, caminante, dime dónde vas. Y aunque no quieras volver la espalda, tu pasado te sigue detrás. Caminante, dime, caminante, caminante, dime dónde vas. Si la pena que te está matando nunca, nunca va a dejarte en paz. Levántate y anda, caminante. Lleve su pecho un profundo dolor, dolor amargo que sabe a traición. Ya nada tiene sentido y camina sin una dirección. Esa es la historia de aquel mal amor, del caminante que solo quedó por su mujer y el mal amigo que un día su destino cambió.